Sintonía, esta que escuchamos y que nos anuncia que en los próximos minutos vamos a abordar nuestro espacio jurídico de cada semana. Un espacio que, como siempre, llega de la mano de Yuciam y Asociados y, sobre todo, de la mano de Julia Rodríguez, que es quien nos atiende en el caso de hoy a través del hilo telefónico. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues encantado de saludarte una semana más. Igualmente. Y bueno, si te parece, pues recordamos rápidamente la metodología del programa. Tenemos nuestro vocabulario que ya iremos con él, con dos nuevas palabras jurídicas, dos nuevos términos que a buen seguro nos van a servir o nos van a ser muy útiles en un futuro. También tenemos, por otro lado, consultas que nos pueden llegar, que ya nos han llegado de hecho un par de ellas, así que ahora vamos a darle respuesta a través del WhatsApp de la radio, 607-488-775, y también abordamos noticias que pueden ser de interés o que están de actualidad de uno u otro modo y que, bueno, seguro que con todo ello aprendemos y nos entretenemos, que de todo eso pues se trata este espacio. Julia, las palabras, me decía fuera de micrófono que hoy nos tocaba la E y la F. ¿Qué me traes? Pues creo que sí, porque la última letra que analizamos fue la D. Sí. Estuvimos hablando de la diferencia entre delegado y personal. Delegado sindical, si me equivoco, creo cierto, que fue eso. Cierto, sí. Pues, siguiendo el orden alfabético, tendríamos ahora que abordar una palabra que empieza con la letra E, y de nuevo pues traigo un concepto, más que una única palabra. Uh-huh. El concepto es el de Estado civil. Estado civil. Sí. Bueno, a ver cómo te lo explico esto, porque claro, el Estado civil, todos sabemos cuáles son los estados civiles, ¿no? Que son soltero, casado, divorciado o viudo, ¿no? Corrígeme si sí. Me equivoco, pero bueno, lo podríamos denominar como la situación, no sé si sentimental o cómo, cómo definirlo, Julia. Bueno, no. Desafortunadamente... el derecho no es una telenovela, de sentimiento entiendo muy poco, pero no es mal encaminado, porque coloquialmente se reduce la expresión Estado civil a la situación de soltería o no de cualquier persona. Siempre que nos preguntan Estado civil, pues efectivamente respondemos inmediatamente soltero, casado, divorciados o viudo. El separado no es ningún estado civil. Tenemos soltero, casado, viudo o divorciado. Uh-huh. Pero fíjate que esto es una cosa que cuando yo entré en primero de derecho, descubrí yo y todos los compañeros que iniciamos la carrera, que el estado civil no se circunscribe solo a la soltería o no de una persona, sino que es la condición de la persona en relación no solo con su casamiento, con su matrimonio, sino en relación incluso con su nacimiento, con su nacionalidad, con la filiación y con el matrimonio. Uh-huh. Sí que es cierto que normalmente cuando nos piden cualquier cuestionario, en cualquier obtención de datos personales, cuando nos preguntan el estado civil, incluso cuando vamos a la notaría a firmar, y nos preguntan el estado civil, inmediatamente respondemos si solteros o casados, o divorciados o viudos, sin hacer mención al resto de aspectos del estado civil. Pero en publicidad jurídica, todo lo relacionado con la condición de la persona, tanto su nacimiento, como su nacionalidad, como su filiación, e incluso como su matrimonio, forman parte de su estado civil. Y todas estas circunstancias recogen en el registro civil. Uh-huh. O sea que... para saber si se está casado o no, una partida, un certificado, una certificación literal de matrimonio. Para saber el nacimiento, la nacionalidad, la filiación, pues habrá que pedir una certificación de literal de nacimiento. Uh-huh. Pero todo forma parte del Estado civil. Aunque normalmente circunscribamos coloquialmente, incluso formalmente, hagamos relación a nuestro matrimonio cuando nos preguntan nuestro estado civil. Uh-huh. Fíjate que el ser español también forma parte de mi estado civil, por ejemplo. Sí, forma parte de la nacionalidad. Uh-huh. Y si vives en Ubrique, la vecindad. Uh-huh. Y tu filiación, pues, ¿cuáles son tus padres? Entonces, todo forma parte del estado civil de una persona. Además, fíjate que... la expresión es muy amplia. Uh-huh. Es que situación civil tiene esa persona. Una persona no, no, no, la, la, el estar o no casado forma parte de un aspecto civil nuestro, de nuestra vida. Sí. Pero somos personas con capacidad jurídica, con capacidad de obrar, con una filiación y con una fecha de nacimiento y con una nacionalidad antes incluso de casarnos, con lo cual solamente la palabra Estado es muchísimo más amplia, es una expresión muy amplia. Uh-huh. Pues pero vamos, si nos preguntan normalmente, y lo tenemos que seguir haciendo así, nuestro Estado civil, pues siempre vamos a responder si estamos solteros o casados, pero bueno, que sepan los oyentes como curiosidad, la expresión es mucho más amplia de lo que normalmente usamos. Bueno, ya decía yo que íbamos a aprender como cada semana de esto. Siempre los conceptos no los eliges por casualidad, ¿no? Sino que van llevan un sentido, ¿no? Y en este caso es aprender eso. Pero sí es verdad, Julia, que por ejemplo, cuando nos sometemos a cuestionarios, cuando estamos rellenando, como tú has dicho, ¿no? Documentación y demás, y te sale una ventana desplegada de Estado civil, pues solo te da a elegir entre eso, ¿no? Entre casado, divorciado, separado, soltero, viudo, ¿no? Sí. Es que eventualmente te hace así, no solamente el formulario más o menos formal. He comentado antes que incluso en una escritura pública, en la notaría, cuando nos preguntan nuestro Estado civil, también respondemos sobre nuestra situación en cuanto al matrimonio. Uh-huh. O sea, que sí, que general vamos a seguir contestando así, pero bueno, por curiosidad que sepan que es una expresión muchísimo más amplia. Pues Estado civil español también nosotros. Julia, la F, ¿qué me trae? Pues por la F tengo una palabra que vamos a ver en dos aspectos, uno civil y otro penal. Uh-huh. La palabra es fianza. Fianza. ¿Fianza me has dicho, Julia? Sí, fianza. La fianza, bueno, puede ser dinero o no, o puede ser algún bien, ¿no?, que entregamos como depósito o como garantía, ¿no?, de que se va a cumplir o con la que vamos a responder si no se cumple parte de un contrato. Pues sí, perfecto. Bueno, perfecto. Una de dos. Es una garantía que se constituye para dar buen fin a cualquier tipo de obligación contractual que tengamos. Ese sería el aspecto civil. Pero tiene también una sanción penal, y es que suele ser también una medida cautelar real, ¿vale?, acordada por el juez, por la autoridad judicial, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar de cualquier delito. Entonces tiene esa doble vertiente. Como una garantía para el cumplimiento de una obligación, de un contrato, y como una garantía también para el cumplimiento de las responsabilidades derivadas de un delito. En definitiva, en ambos aspectos, en ambas acepciones, la finalidad de la fianza es asegurar de alguna manera el cumplimiento por parte de una persona de sus obligaciones pecuniarias, ya sea derivadas de obligaciones y contratos o derivadas de la responsabilidad civil que pueda derivarse de un delito, o simplemente para poder optar a asegurar, pues si te vas a quedar en el país, a través de una fianza te hacen pagar previamente a que se resuelva el procedimiento penal, pero en definitiva es garantía, es una garantía tanto en el ámbito civil como en el penal. Responde para el buen fin del proceso o del desenvolvimiento del contrato de la obligación. Uh-huh. Pues Estado civil y fianza, dos palabras que añadimos a nuestro diccionario jurídico. Y vamos ahora, Julia, si te parece, con las consultas que nos llegaban de los oyentes durante esta semana. Es cierto que esta mañana nos llegaba una que nos decía que le gustaría proponernos que en el programa se abordara el tema de la reforma laboral, que explicara un poco, aunque sea de manera resumida, las diferencias que más afectan entre la anterior y la nueva. Le hemos contestado ya a esta oyente y si te parece, Julia, pues lo hacemos público más que nada para cualquier otro que pueda tener esta duda. En el programa del 13 de enero, si lo buscan en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, es el programa colgado de la reforma laboral, prácticamente un monográfico que dedicamos a esta reforma laboral y a estas cuestiones a las que nos hacía referencia esta oyente. Así que vamos con las otras dos, Julia. La primera, no sé si más fácil, pero creo que más corta, una respuesta más corta. Dice un oyente que pregunta qué finiquito le corresponde al acabar un contrato de unos 15 o 18 meses. Vale, vamos a ver. En la duración del contrato no va a tener tanta repercusión en el finiquito como en la indemnización. Pero creo que la pregunta vuelve a confundir. Yo no sé, lo hemos explicado, pues creo que todos los meses explicamos en el programa las diferencias entre indemnización o finalización de contrato o despido y con el finiquito. De hecho, nosotros en el despacho tenemos colgado un vídeo que aclaramos esta cuestión. Y además es objeto de consulta en el despacho casi semanalmente. Uh-huh. Entonces yo creo que al poner la duración del contrato, lo que el oyente confunde es finiquito con indemnización. Entonces no me importa volver a repetirlo porque entiendo que puede ser erróneo, puede crear confusión. Cuando una relación laboral termina, sea por el motivo que sea, siempre se nos tiene que abonar el finiquito. El finiquito consiste en que se nos abonen las pagas extraordinarias que se hayan devengado y nos hayan abonado. Si están prorrateadas en la nómina, no nos tienen que abonar nada de pagas extraordinarias. Por tanto, ese concepto del finiquito no se nos adeuda. Y por otro lado, las vacaciones pendientes de disfrutar. Si sea, pero por eso digo que la duración del contrato aquí pues no es relevante. Sería más relevante en qué parte del año, en qué fecha del año, se ha producido esa finalización, por el motivo que sea. Finalización de contrato, baja voluntaria, despido, da igual el motivo, despido disciplinario, siempre tiene que haber un finiquito, porque son conceptos salariales que se nos adeudan, y además que si no se nos pagan, dicho sea de paso, genera un interés legal del 10%. Entonces, cuando se finiquita la relación, cuando se termina, se nos tiene que abonar la nómina del corriente, como digo, se haya generado devengado de paga extraordinaria y las vacaciones. Supongamos que este señor ha sido despedido o le ha terminado el contrato o se ha ido voluntariamente ahora a primeros de este año. Pues, en primer lugar, si se le va a abonar la parte devengada de la paga extraordinaria de julio, pues será solamente lo que corresponda a un mes. Será eso si no la tiene prorrateada. Y en cuanto a las vacaciones, pues lo que haya generado en un mes, creo que es un día y medio, dos. Entonces, eso será el finiquito. Muy poco. O sea, va a depender en qué periodo del año se me ha despedido. Si, por ejemplo, se me despide en septiembre, no he disfrutado de vacaciones, pues tendría todas las vacaciones generadas durante 9 meses. Así como las pagas extraordinarias que se habían desligado hasta la fecha, si no estuvieran prorrateadas. Uh-huh. Ahora bien, además del finiquito, esto es, lo digo, para todas las finalizaciones de relaciones laborales, sea por el motivo que sea, cuando un contrato, en este caso entiendo que será temporal, que se dice que ha sido un contrato de conducta que es de 15 o 18 meses, pues si es temporal, se me tiene que abonar una indemnización correspondiente a 12 días de salario por año. Si son 16 o 15, 16 meses, pues serán 16 días. 12 días. Ahí sí. Me ha dicho 12 días por año. 12 días por año. 12 días por año. En caso de contratos temporales. Uh-huh. ¿Vale? Siempre que finaliza un contrato temporal, el empresario tiene que abonar la indemnización. Es que las finalizaciones de contratos temporales están sin indemnización. También. ¿Vale? Entonces, ahí sí que tenemos que tener en cuenta la duración. La cantidad, pues en caso de los cálculos en función de la nómina. Pero bueno, que sepa el oyente que son 12 días por año. Si me dicen que son 16 meses, pues 16 días. En el caso de los contratos temporales, muchas veces los cálculos porque coincide 12 días, 12 meses. Entonces, se hace planteando cada día, pues será cada mes es un día más de indemnización. Sí. ¿Vale? Eso por ahí. Uh-huh. Que resulta que estamos hablando de un contrato indefinido, pero que ha tenido una duración de 10 o 16 meses, pues ahí las cuentas son otras para calcular la indemnización. Ahí tendríamos que ver primero si es un despido objetivo, y entonces son 20 días por año. ¿Cuánto, pues perdón? 20 días, porque ha hecho un año completo, la parte de los 4 o 5 meses que hasta los 16, pues entonces la parte proporcional debe ser una regla de 3. Perdona, Julia, me ha dicho si es despido objetivo, es que no sé si es por hermanos libres, pero no te escuchaba muy bien. Sí, si es despido objetivo, 20 días por año, me has dicho. 20 días. Sí. 20 días, uh-huh. ¿Vale? Sí. Ahora bien, si lo que nos encontramos es que estamos ante un despido improcedente, pues el cálculo es a razón de 33 días por año, lo mismo. No te escucho. 33 días. Uh-huh. Sí. El primer año y las partes inferiores, las acciones temporales inferiores al año. Pues lo mismo, una regla de 3. Y así se hacen los cálculos. Entonces, ¿qué finiquito le corresponde? Pues finiquito será el que haya devengado a la altura del año en que se ha producido el despido, indemnización por las que he dicho en función del tipo de contrato al que estemos. 12 días para los contratos temporales, 12 días de por año, 20 días para los despidos objetivos y 3 días para los despidos improcedentes. ¿Estamos ante un despido disciplinario? Pues no le corresponde nada. Solo le corresponderá impugnar esa decisión distintiva a la empresa y que sea un juez que decida si el despido es procedente o es improcedente porque quedan acreditados los motivos disciplinarios alegados por la empresa. Uh-huh. ¿Que estamos ante una baja voluntaria de dimisión del trabajador? Pues tampoco le corresponde indemnización, pero sí finiquito. Vale. Finiquito siempre. ¿Vale? Hasta incluso si es la baja creo que voluntaria. Uh-huh. Pues yo creo que ha quedado bastante claro, Julia, así que vamos con la siguiente. Un oyente que nos escribió nos decía, buenos días, una pregunta para la abogada. Dada la poca confianza que los y las trabajadores y trabajadoras de la piel tenemos en los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, sobre todo desde que la última negociación del convenio en la que nos sentimos traicionados, mi pregunta es la siguiente. ¿Podríamos los trabajadores negociar el convenio sin los sindicatos anteriormente citados? Traicionados y traicionadas. es lo que tiene el desordenamiento, que o se usan todas las frases. Yo no sé si los oyentes me como ya están acostumbrados a oírme, yo no uso el desordenamiento del lenguaje. Me parece una cosa que va en contra de nuestras normas de la RAE y además una pérdida de tiempo, porque cuando terminan las frases no saben lo que se ha dicho. Así que a mí, en este programa y en mi vida en general, y a mis hijos así los tengo educados, no se usa el ordenamiento de lenguaje, salvo que la Real Academia Española de la Lengua diga que se puede utilizar. Cuando nos obliga. Dicho esto, es inclusivo, porque nuestro masculino plural es inclusivo, lo otro es desdoblamiento. Uh-huh. Entonces, dicho esta salmera, le comento al oyente que nos ha escrito que sí es posible que la creación de un nuevo sindicato pudiera entrar en la negociación del próximo convenio colectivo cuando se tenga bien negociar. Una vez que este que tenemos ahora caduque y en el caso denuncie, ¿vale? Porque ahora sabemos que la reforma laboral reciente vuelve a dejar en vigor la ultraactividad de los convenios colectivos, incluso aunque estén denunciados. O sea, hasta que no haya un nuevo convenio, va a tener aplicación este convenio colectivo que tenemos ahora. Uh-huh. Pero no solo es requisito indispensable la creación de este nuevo sindicato, que se podría hacer perfectamente en el sector de la marroquinería, sino que además es imprescindible que al menos el 10% de los representantes de los trabajadores en las empresas, a través de los delegados de personal del comité de empresa, pertenezcan a este nuevo sindicato que se pudiera crear en su momento. Es decir, no basta solo con que exista el sindicato, sino que ese sindicato tiene que promover elecciones a representantes de los trabajadores dentro de las empresas del sector de la marroquinería y que además salgan elegidos sus candidatos, al menos en un 10%. Una vez que tengamos cumplido estos dos requisitos, el nuevo sindicato que se pudiera crear, que represente a los trabajadores del sector, podría perfectamente entrar en la mesa de negociación. Perfectamente, no hay ningún inconveniente, podría hacerlo. Pero es necesario que se den esas dos circunstancias. Julia, ya hablamos, creo que fue en uno de los primeros programas que tuvimos juntos, eso, ¿no? Que se estaba, no sé si gestando, se estaba valorando, se estaba iniciando la creación de un nuevo sindicato en torno al sector de la piel. Pues mira, yo son rumores que he oído, sé que había incluso un perfil de Facebook. Yo llevo 10 años viviendo en Murcia y 20 años viviendo aquí. Mi, además, mi llegada a Murcia fue cuando, como abogada, porque mis comienzos aquí en el pueblo fueron laborales, fueron profesionales. Y fue justo en el momento en que el sector de la piedra atravesaba por uno de sus peores momentos, donde yo recuerdo que vinieron hasta los conflictos que había aquí, fueron recogidos a nivel nacional por periodistas del mundo, incluso, porque bueno, el sector estaba muy malo y había conflictos colectivos fuertes, con protestas y demás, como nunca más se ha vuelto ahí. Desde entonces, hace ya más de 20 años, yo escucho esa intención o esa numerología o esa de querer crear un sindicato aquí para el sector de la marroquinería, pero hasta hoy, salvo que en los últimos años, es verdad, nos ha podido coger un poco más fuerza, pero no hay nada, no, que yo sepa, no hay nada creado en firme, nada. Vale. Solo con intenciones bajas, pero no termina de arrancar la idea. Bueno, pues es la respuesta a la pregunta que nos trasladaba este oyente. Julia, para terminar, antes de terminar, traíamos una noticia de actualidad en la que, bueno, el titular es una de las cosas que nos llama la atención. Ahora tú nos explicarás qué más tenemos que saber o qué más se esconde detrás de este titular, que dice que extingue el uso de la vivienda familiar tras probar que su ex convive allí con otra pareja. Dice que la entrada de una tercera persona en el domicilio hace perder a esta su antigua naturaleza de vivienda familiar. Sí, mira, esto fue en el año 2018, creo que fue, el Tribunal Supremo cambió toda la doctrina jurisprudencial en relación al uso exclusivo de la vivienda conyugal a favor de uno de los cónyuges. En el caso en que una nueva pareja con carácter estable, no, en fin, no hablar del tribunal de carácter estable, no es un ratito de fin de semana, sino que allí se meta el nuevo novio o novia del cónyuge que disfruta de la vivienda y que están pagando los dos. Cuando una relación termina, si uno de los progenitores, cuando hay hijos, ¿no? Bueno, cuando incluso no hay hijos, pero normalmente la atribución del uso de la vivienda siempre va relacionada con quien se queda con la custodia de los niños, independientemente de que la propiedad, conyugal, sea de uno, sea del progenitor no custodio, o sea de ambos en régimen de copropiedad. Da igual, el que se queda con la custodia de los niños suele quedarse con el uso exclusivo de la vivienda. Hubo una sentencia pionera que ha creado, bueno, pues ha cambiado desde el año 2018, toda la jurisprudencia en relación a la exclusión, es que cuando esa persona, o sea, el hombre o la mujer, da igual, el que está quedado con la custodia de los niños, mete en esa vivienda una nueva pareja, pues ese uso exclusivo termina. Y entonces el otro progenitor lo que puede hacer es pedir esa extinción de uso exclusivo o incluso solicitar la liquidación de las gananciales y sacar la vivienda a la venta y que, bueno, o quedarse con la vivienda y que se tenga que buscar ese progenitor otro domicilio. Y esta sentencia no es más, la he traído a colación, primero porque es de la Audiencia Provincial de Cádiz, que sería la audiencia que nos tocaría, bueno, nosotros toca la sección de Jerez, pero está cercana, ¿no?, a nuestro partido judicial. Y segundo, porque lo novedoso de esta sentencia es que el progenitor no custodio interpone una modificación de medida al mes de tener el divorcio y dice que ya justo en el momento en que se produce el divorcio, la sentencia de divorcio, ya la señora tenía bien metido al novio. Entonces, lo novedoso de esta sentencia, porque para que se pueda poner una demanda de modificación de medida, tiene que haber una modificación de las circunstancias que se tuvieron en cuenta cuando se firmó, cuando se decretó el divorcio por sentencia, por acuerdo homologado con los cónyuges. Y aquí lo curioso es que el juzgado, por supuesto, no le dio la razón. Pero la Audiencia Provincial de Cádiz, en un momento, es que cuando estas personas se divorciaron, todavía no existía ese cambio jurisprudencial. Y por lo tanto, no se podía tener en cuenta esa situación. Ha sido con posterioridad y no pasa nada, porque decide un mes después de dictarse la sentencia de divorcio que este señor solicite el cambio del uso exclusivo. Esto es tan novedoso. Y de ahí aplica la sentencia de jurisprudencia del Supremo, pero además añade ese matiz. Uh-huh. Y le da la razón al progenitor que pide que se extinga ese uso exclusivo por la convivencia con una tercera persona. Bueno, pues interesante como siempre, como cada noticia que nos trae semanalmente. Julián, ya me queda emplazarte al próximo jueves y que, sigamos adelante en todos estos asuntos con la respuesta también a las consultas que nos pueden ir llegando a lo largo de toda esta semana. Julia Rodríguez, del despacho Juicy Asociados, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un saludo.